Mia mamma è speranza di e dai poti cangana lila dalle le speranza cano mana mamma bandeco zambe abongisa moninga apesa kitoko na santimana sotuye. Ay, botica en canalina, dale la esperanza, caro mwana mama bandeko. Zambia bongisa moninga, a pesa kitoko na santima nzoto. Kangana lila, dale la esperanza, kado mwana mama bandeko. Zambia bongisa moninga, apesa kitoko na santima nzoto ya ya. Ay, poti kangana lila, dale la esperanza, kado mwana mama bandeko. Zambia bongisa moninga, apesa kitoko na santima nzoto. Ea la mama e esperanza die. Tengo maladie, esperanza die. Nací de Mayele, esperanza die. No voy a Neteo, esperanza die. Esperanza die. Así de Mayele.